ojos que dan las notas de amor. Que allá lejos solías cantar en la brisa del viento al pasar. Que ha llegado el eco de aquel viejo mal. Cuando caen las hojas y veo el color del otoño al llegar, yo recuerdo cuando en mi ventana con inmenso amor te escuchaba cantar. Bellos tiempos de dulce ternura, de mirada llena de amor e ilusión. La nostalgia llega, me invade y yo siento que me embarga el alma toda la emoción. Bellos tiempos aquellos vividos, romance de sueño que no olvidaré. Un hermoso otoño me fui de tu lado, dejando el encanto que nos dio el ayer. Ha llegado el eco de aquel viejo vals. Cuando caen las hojas y veo el color del otoño al llegar, yo recuerdo cuando a mi ventana con inmenso amor te escuchaba cantar. Bellos tiempos de dulce ternura, de miradas llenas de amor e ilusión. La nostalgia llega, me invade y yo siento que me embarga el alma toda la emoción. Bellos tiempos aquellos vividos, no más de un sueño que no olvidaré. Un hermoso otoño me fui de tu lado, dejando el encanto que nos dio el ayer. Dejando el encanto que nos dio el ayer.